Primero, antes que nada, agradecerles por brindarme el espacio. La verdad, para mí un gusto poder charlar con ustedes respecto de este hecho histórico, ¿no? Y más que nada reivindicar a las mujeres, ¿no? En este hecho histórico precisamente. Claro, que es un hecho que casi siempre termina de alguna forma, bien o mal, pero termina reducido en la cara de Agustín Tosco, también de Torres, como los referentes varones. Y seguro era obvio, pero alguien tenía que salir a decirlo públicamente, que hubo mujeres. Y primero preguntarte cómo surgió esta idea de buscar ese rol, esa participación de las mujeres en el Cordobazo. Bueno, les cuento. La nota la escribí yo con una compañera, nosotras somos comunicadoras de la Universidad de Moreno y tenemos un contacto con ANCOM, que es la agencia de noticias de la UBA. O sea, escribimos a la par con ANCOM, ¿no? Y se nos ocurrió que era súper interesante reivindicar este hecho concreto, este hecho histórico, y dar a conocer quiénes fueron las protagonistas mujeres, ¿no? La verdad es que no, al principio pensamos que nos iba a costar bastante porque no hay mucho registro. Nos pusimos a investigar, a generar contactos, fuentes, y la verdad es que se nos abrió un panorama bastante interesante porque pudimos contactar a varias mujeres por una cuestión de caracteres para poder escribir la nota, no pusimos todos los testimonios. Y a su vez pudimos contactar también a una historiadora y a una periodista de Córdoba que sacó un libro hace hace un par de meses, también reivindicando a las mujeres, y el contacto con ella nos generó el pantallazo para poder tener cercanía con estas mujeres, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para nosotras. Y Fabiola, ¿con qué se encontraron cuando empezaron a revisar, empezaron a investigar sobre las mujeres, sobre el rol de las mujeres en el Cordobazo o en los sindicatos? Claro. Como te decía, yo particularmente no, esta perspectiva de género, particularmente en el Cordobazo, no, como que nunca había registrado. Entonces dijimos, es interesante tratar de releer o retomar esos hechos históricos y preguntarnos qué pasaba con las mujeres, ¿no? La verdad es que después de toda la investigación que hicimos con mi compañera, que se llama Morena Aquino, vimos que la participación de las mujeres era totalmente y plenamente activa. Pudimos recopilar un montón de información, de testimonios, como el testimonio que sale en la nota de Soledad o el de Susana, que las mujeres se ponían al frente en estas fechas particularmente, ¿no? Del 29, por ejemplo, en esos días precisamente, se ponían a luchar y a armar barricadas y a tirar piedras a la par de los compañeros, pero esa parte de la historia es como que quedó invisibilizada, ¿no? Entonces cuando nosotras escuchábamos a esta mujer y decíamos, esto es muy, por un lado grave, pero bueno, estamos acostumbradas a que a las mujeres se nos dé un lugar secundario, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que la participación de las mujeres dentro del sindicato y en las calles esos días del Cordobazo tuvo una participación activa plenamente. Uh-huh. En las universidades, por ejemplo, las estudiantes militaban a pleno. Y yo creo que también tiene que ver con el contexto histórico, ¿no?, de esa época. Claro. Ahí en la nota, Fabiana hace referencia también al lugar de las mujeres como, bueno, sostén de las protestas, ¿no?, garantizando, como siempre, los cuidados estos llamados invisibles. ¿Vos considerás que aún esos lugares son los que ellas sostienen mayoritariamente en las protestas o luchas actuales? Yo creo que salvando obviamente los años, ¿no?, que han pasado. Yo creo que las mujeres luchamos y a veces no somos conscientes de eso. Luchamos desde un montón de ámbitos y eso es lo que se dio en el Cordobazo también. Porque, como ya te digo, las mujeres luchamos día a día en el hogar, en el laburo, nos enfrentamos a un montón de desigualdades que naturalizamos. Y no somos conscientes de que ponemos más el cuerpo que los compañeros varones. Y yo creo que en el Cordobazo se dio eso. Se dio una masiva, no sé, conciencia femenina y la ayuda masiva en el sentido de que las mujeres empezaron a colaborar a la par de los compañeros. Y yo creo que eso es como que sigue latente hoy, obviamente, con un montón de herramientas que pudimos adquirir, por suerte, y que seguimos construyendo, ¿no? Fabiana, con esto que venías diciendo de, bueno, y volver a revisar y encontrar esa participación de las mujeres, ¿cómo te sentís hoy, digamos, después de haber hecho esto? ¿Cómo cambia la mirada de la historia para vos sobre este hecho a partir de haber hecho esta investigación? Y la verdad es que estamos muy contentas, no pensamos que iba a tener esta repercusión y por eso les agradezco a ustedes que hayan brindado el espacio. Y la verdad es que, no sé, yo me siento totalmente, fue muy fructífera la investigación que pudimos hacer. Y también el lugar que las mujeres, las protagonistas, nos brindaron, porque, chicos, como ya les vengo contando, ellas pusieron la voluntad absoluta. Por teléfono llamamos a Córdoba, a un montón de mujeres. Pude entrevistar acá en Capital Federal a una de las protagonistas. A su vez, pude reunirme con una investigadora cordobesa que editó el libro que se llama El Cordobazo de las Mujeres. Y fue la única en 50 años, esto es realmente es así, la única en 50 años en reunir fotografías y a investigar en profundidad a las mujeres del Cordobazo. O sea, en 50 años nunca se había hablado de ellas prácticamente. Hablando de ellas, ¿vos tenés algún nombre, o por ejemplo de esta mujer que hablabas recién, nombre y apellido común para poder ubicarlas y empezar a referenciarnos con ellas? Con la investigadora se llama Viviana Fulcieri, que es una mujer muy amable, investigadora y periodista cordobesa, que ella fue la que nos dio el eje y en base a lo que a su investigación nosotras empezamos a crear la red con las diferentes mujeres, ¿no? Pero el trabajo de esta mujer es totalmente enriquecedor y es muy fuerte cómo ella fue hilando la investigación, porque, por ejemplo, la anécdota que cuenta en la nota es que ella fue al archivo de la memoria, Nacional de la Memoria, y le dijeron que fotos de mujeres no había de esos días del Cordobazo. Y esa foto, la foto que representa el Cordobazo es esa foto en blanco y negro que tiene el cartel de Luz y Fuerza. Y en muchos medios esa foto está recortada. O sea, las partes en las que las compañeras salen en la primera fila prácticamente no se reconoce en ningún lado. Claro. Y ella tuvo que hilar y, es más, fue a los archivos de los sindicatos, como el de Luz y Fuerza, como el SMATA, y pudo hacer registro en los negativos que había guardados, ¿no? Y nadie reconocía a las mujeres, a las sindicalistas con nombre y apellido. Siempre era la mujer de, sí, es la mujer de fulanito de tal. Ah, sí, esa es la esposa de fulanito de tal. Nunca las reconocían con nombre propio. Entonces a ellas eso fue una dificultad para poder empezar la investigación, pero lo pudo lograr porque fue algo que la atrapó y, bueno, y editó el libro, que no tiene desperdicio tampoco. Fabiana, viniendo acá a hoy, 50 años después, la marea feminista, el martes se presentó por octava vez la ley de interrupción voluntaria del embarazo con una participación enorme. ¿Cómo crees hoy que es el rol, digamos, en esta comparación de las mujeres, sobre todo en las luchas sindicales? Y yo creo que muchas cosas cambiaron, pero los sindicatos siguen siendo espacios en el que están plenamente repletos de compañeros varones y por lo general son los que toman las decisiones. En ese sentido, mucho, a comparación de lo que estas mujeres nos comentaban, no ha cambiado mucho. Sí puede ser que dentro del sindicato se haya armado una red de mujeres en estos casos, como mencionabas vos, en la presentación del proyecto de ley del martes pasado, se organizan y salen a marchar todas juntas. Pero hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? hablando específicamente de los sindicatos como para poder comparar lo que fue el Cordobazo, ¿no? Y Fabiana, una última cuestión. El historiador Luis Vitale habla de esto de la mitad invisible de la historia. Sí. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Y cómo podemos... ¿Cómo no te escuché? Perdóname, no te escuché bien. Luis Vitale habla de la mitad invisible de la historia, ¿no? Esto sí. De las mujeres son esa mitad invisible. Sí. ¿Cómo crees que eso se puede cambiar? Yo creo que eso se puede cambiar, como mencionamos en la nota con mi compañera, rever y renombrar, redescubrir todos los hechos históricos en los que se le dio protagonismo a los hombres, preguntarnos qué pasó con las mujeres. Porque yo estoy segura, y de eso no hay duda, de que la historia siempre invisibilizó a la mujer. Más allá de las luchas que se vienen conquistando hace muchos años, yo creo que la memoria colectiva se construye a partir de lo que se guarda o lo que se interesa, ¿no? Entre comillas, en guardar y recordar, ¿no? Y eso es lo que construye la memoria colectiva. Si nosotros construimos una memoria y basamos la historia solamente en hechos, en el que la mayoría de las veces va a tener protagonismo los varones, creo que hay que rever, hacer una fuerza colectiva y preguntarnos dónde estaban las mujeres cuando pasó tal hecho concretamente, ¿no?